Bueno, muy importante en el día de ayer la aprobación de esta ley en el Senado y que logra ser aprobada por unanimidad en las dos cámaras. Bueno, es una ley que han propuesto y han construido las organizaciones que tiene que ver con poder de alguna manera avanzar en la resolución o acercarnos a una solución con respecto al tema de la propiedad de la tierra para quienes habitan en situaciones que son consideradas irregulares, pero que desde hace tantos años han construido sus hogares en ese marco y que el Estado difícilmente ha logrado darles una respuesta y poder así, digamos, empezar a transitar un camino que en algún momento les permita conseguir una vivienda digna con todos sus derechos garantizados y las condiciones de hábitat que cualquier familia merece. Lucila, también otro de los puntos que establece esta ley es que un 25% de las obras que se realicen en esos barrios deberán ser realizadas por cooperativas de trabajo que integren o que habiten en ese barrio. Claro, efectivamente, lo que se propone es que los propios habitantes del barrio puedan también a través de su trabajo, por supuesto el apoyo estatal con los recursos que son correspondientes, puedan realizar las obras de mejoramiento de hábitat y las obras de construcción de las viviendas. Muchas veces esto surge también de la experiencia de un montón de cooperativas de vivienda que a lo largo y ancho de la Argentina se han organizado para ir resolviendo de manera autónoma o autogestionada en la problemática de la vivienda y la problemática también de la tierra. Así que bueno, en ese sentido nos parece que es un proyecto de ley que recupera experiencias muy positivas y muy valorables de las organizaciones comunitarias y bueno, es la forma en la cual nos parece que es más correcto y la que elegimos legislar también. Lucila, si bien a nivel nacional son cerca de 4.400 barrios en el país, aquí en el territorio de la provincia de Santa Fe se tiene más o menos, o ustedes tienen un registro de cuántos barrios de esta característica hay asentados aquí en nuestro territorio. Bueno, en toda la Argentina se han relevado hasta el día de hoy alrededor de 4.400 barrios, de los cuales alrededor de 500 corresponden a la provincia de Santa Fe, donde se está realizando un trabajo, digamos, para que se puedan incorporar aquellos sectores o aquellos barrios que todavía no han sido relevados. Es un trabajo que se va realizando por etapas y que de alguna manera pretende lograr empezar a registrar y a dar visibilidad a todos esos barrios que en general uno mira el mapa de nuestras ciudades o de nuestras provincias, o incluso cuando vas a pedir algo, un papel a catastro o al registro catastral y algún tipo de esas cuestiones, no aparecen, digamos, pareciera que no existen, y que es muy por el contrario, sí existen y allí habitan muchísimas familias que necesitan también ser reconocidas para que se les pueda empezar a garantizar los derechos que les corresponden. Lucila, días atrás la ciudad de Rosario, desde su Consejo Deliberante, declaró lo que es la emergencia social en la ciudad. Se viven días muy muy difíciles en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, y también días atrás distintas organizaciones sindicales y también sociales estuvieron reunidos con ustedes, con los legisladores nacionales, manifestándoles su preocupación respecto a lo que es el presupuesto de 2019, que en su texto tiene asignado diferentes recortes en distintas áreas, en todos los sectores prácticamente. ¿Qué posición o qué postura tenés al respecto de esta cuestión? Sí, efectivamente hace unas semanas acompañamos la sanción de la emergencia social en Rosario y estamos junto con todas las organizaciones sociales, sindicales, también del sector empresarial, sobre todo del sector PYME, evaluando por un lado, digamos, lo que dice ese presupuesto, pero con una convicción muy fuerte de que este presupuesto para nosotros es imposible acompañar porque deja muy en claro no solo la voluntad de cumplir con los designios del Fondo Monetario Internacional, sino también la voluntad de construir y elaborar un presupuesto que pone en un lugar de ciudadanía de segunda a todos los sectores que no forman parte de las finanzas o del capital económico concentrado. Digamos, todos los trabajadores, los sectores humildes, las clases medias, son absolutamente perjudicados por el ordenamiento económico que Cambiemos nos propone, y el presupuesto expresa esto, así que bueno, estamos absolutamente seguros de que no lo vamos a acompañar. Lucila, por otro lado, y en otro ámbito de temas, hubo una audiencia pública en la Cámara de Diputados donde se está tratando de avanzar en proyectos de producción pública de misoprostol y mifepristona. ¿Esto qué significa? ¿Con quién estuvieron reunidos? ¿Qué es lo que hay en agenda como para seguir desarrollando? Bueno, sí, en el día de ayer estuvimos recibiendo a un conjunto de consejerías, de organizaciones comunitarias, organizaciones feministas que trabajan en el acompañamiento a personas gestantes que decidan llevar adelante una práctica de interrupción legal del embarazo. Bueno, nosotros en este sentido estamos discutiendo en la Cámara de Diputados una serie de proyectos que tienen el objetivo de que el Estado produzca a través de sus laboratorios la droga, el medicamento, el misoprostol y la misoprostona, que son esos medicamentos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son adecuados y necesarios para garantizar estas prácticas. Y hoy por hoy en nuestro país solamente el misoprostol está producido por un laboratorio privado, que tiene una posición monopólica que les permite fijar un precio muy alto, y creemos que esa es una realidad que hay que corregirla a través de una política pública que tenga el objetivo de que el Estado sea el que produce esos medicamentos. Por último, Lucila, consultarte respecto al próximo Encuentro Nacional de Mujeres que está próximo a realizarse desde lo que es la agrupación que vos formás parte, que es el Movimiento Evita, y los distintos sectores sociales que estarán participando. ¿Qué nos podés decir de este encuentro? Bueno, sí, yo estoy ahora por subirme a un avión para ir a Trelew, para allá involucrarme en la organización del alojamiento y bueno, la organización de nuestra delegación en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde vamos a estar hasta el día lunes en un evento de carácter nacional y federal que desde hace muchos años viene marcando la agenda del feminismo en Argentina, que es un evento con una potencialidad y un poder enorme que nos pone a las mujeres en el centro de la escena política, y bueno, realmente muy contenta de poder nuevamente estar participando del Encuentro Nacional de Mujeres.